universidades que intervinieron en esta reunión, como así también al Ministerio de Educación y a la CONEAU, con la finalidad de empezar a recorrer un camino para lograr estándares internacionales en la enseñanza de la producción del caballo, sin perder la noción de las necesidades que tiene nuestro país y de las posibilidades que tiene nuestro país. Este es otro tema que a la Asociación Argentina de Veterinaria Equina le preocupa sobremanera. ¿Por qué? Porque hay muy poca investigación, muy poco desarrollo de proyectos y muy poca innovación tecnológica en las áreas de producción del caballo. Es por eso que el año pasado, después de mucho tratamiento, llevamos adelante con el apoyo también, el auspicio para esa primera versión, del subsidio al mejor proyecto en producción equina en diferentes áreas. El premio fue de 9.000 pesos, el subsidio fue de 9.000 pesos, mejor dicho, porque no fue un premio, fue un subsidio para llevar adelante proyectos que todavía no estaban implementados. Bueno, este año, en el 2006, empezamos también con la segunda versión del subsidio a producción equina. Este año más preocupados todavía porque la Dirección de Actividades Hípicas no formó parte del auspicio, así que solo con los fondos de nuestra institución y viendo que esos fondos eran escasos, nos pusimos en contacto con el FONCIT, que es el Fondo Nacional para la Ciencia y Tecnología, para ver cómo podíamos hacer para que ellos nos ayuden a implementar algo que sea más importante en cuanto a proyecto, con la finalidad de hacer cosas de mayor envergadura que son tan necesarias para nuestro país. El resultado fue que quedamos en firmar un convenio marco donde por ese convenio el FONCIT, o sea el Fondo Nacional para la Ciencia y Tecnología, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, se comprometía a duplicar cualquier monto que nosotros consigamos. A partir de esa primera reunión nos pusimos en contacto con diferentes instituciones que comprendieron la importancia de este proyecto y también se pusieron apoyarnos económicamente, institucionalmente y económicamente en este proyecto. Entre los que aportaron, bueno, el Jockey Club Argentino, la Asociación Gremial de Profesionales del Turf, Cooperativa de Criadores de Caballos de Carrera, Criadores Argentinos de Caballos de Carrera, Fomento Equino, los doctores Diego Mártire y Oscar Calvete, y la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Criollos. Con todos estos, el subsidio sumó, en la parte de la industria, 19.000 pesos, 20.000 pesos, para decir mejor. Y bueno, el doble, que es lo que se compromete a poner el FONCIT, suman 40.000 pesos. Bueno, ahora vamos a tener que definir, después el convenio marco se firmó el 31 de mayo de este año, en las instalaciones del hipódromo de San Isidro, en un día de reunión. ¿Por qué decidimos hacerlo en el hipódromo de San Isidro? Porque, a nuestro entender, es uno de los lugares más representativos de la industria del caballo en nuestro país y tal vez en Sudamérica. Y la visión y la percepción de que nosotros creemos que tienen que tener la gente que colabora con nosotros es de una gran vidriera, de un gran lugar y de una gran estructura, que es donde se muestran un producto agropecuario como es el caballo. Así lo entendieron las autoridades del FONCIT y con gusto firmamos en un día de reunión en un lugar prestigioso y reconocido en todo el mundo este convenio que nuestra institución, la AVE, tiene el deseo de que sea el comienzo de un desarrollo muy importante en lo que es investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la industria del caballo. La participación de ahora en más de todos los integrantes de la industria es una condición prácticamente sine qua non para que sigamos creciendo y para que nos sigamos desarrollando en todo este tema. depende solo de nosotros lograr esa integración, depende de vencer nuestras propias barreras y nuestras propias limitaciones. Bueno, les seguiré haciendo un poquito de historia a partir de esta firma, ¿no es cierto? Nosotros al principio de esta nota hablamos del Foro Ecuestre Argentino. Bueno, les comento que el Foro Ecuestre Argentino trabajó, como les dije, durante un año, pero no solamente en el análisis de cómo marchaba el trabajo de Mora y Araujo, que tuvimos varias reuniones en el año para justamente ver cómo se estaba llevando adelante el trabajo y si era necesario aportar algo más de información. Creo que tuvimos aciertos y errores. Los aciertos fue nombrar una consultora destacada como fue la de Mora Araujo. Errores que tal vez no ayudamos lo suficiente para que el trabajo sea lo más completo posible. Sí, ayudamos, le presentamos gente, pero no fue una ayuda muy, muy completa. Creo que en eso tuvimos falencias. Pero igualmente el producto del trabajo fue bueno, fue bueno. Nos dio las pautas que necesitaba la industria para poder llegar a la política, a la economía y a la sociedad. Para que la gente, la sociedad y la política vea que esto es un producto que necesita de la atención, necesita leyes, necesita desarrollarse en forma más transparente, necesita poder mostrarse, necesita del apoyo de la sociedad, del apoyo de la economía y del apoyo del gobierno para que pueda crecer y para que pueda expandirse. Yo creo que la industria del caballo en la Argentina tiene un potencial sin techo. Podemos criar, podemos producir cualquier tipo de caballo para cualquier clima y para cualquier actividad a costos muy reducidos y de muy buena calidad. Hay mucha mano ociosa en la producción del caballo y podemos cumplimentar cualquier pedido del exterior. Podemos entregar un caballo llave en mano, que significa criado, domado y preparado para cualquier actividad a cualquier parte del mundo. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta este potencial y tenemos que hacer que la gente nos vea como realmente es esta gran industria. El Foro Ecuestre también trabajó sobre eventos, sobre la organización de eventos, sobre un calendario hípico, una agenda hípica integral de todas las actividades, incluyendo las jineteadas, el arte, la tradición, los encuentros que se hacen todos los años, durante todo el año, de las diferentes asociaciones criollas. Por ejemplo, la Asociación Criolla Argentina organiza 17 eventos anuales. El más importante llegó a reunir hasta 7.000 caballos. Nosotros tenemos que poder ver eso como algo muy importante para nuestro país. Y lo tenemos que traer hacia lo que representa la industria del caballo. No, el arte y la tradición del caballo y todo lo que genera no puede estar aparte de lo que son los eventos hípicos, porque son nuestra base. ¿Sí? Son lo que nos muestran al mundo de otra manera, de otra visión. El arte ecuestre en la Argentina y la tradición es muy apreciada. La platería, la soguería, son realmente los artistas plásticos, son reconocidos en todo el mundo, tienen un valor económico y cultural tremendamente importante y nosotros no podemos y no debemos ignorarlo. Tenemos que darle un espacio dentro de las actividades y tenemos que sumarlo a lo que es nuestra propia cultura. Eso va de la mano con los atomizados o disgregados museos, pequeños museos que existen del caballo en la Argentina. Tenemos que hacer grandes museos y tenemos que poder darle la oportunidad a los turistas, tanto a nacionales como extranjeros, de apreciar la historia vívida en cuanto a deportes ecuestres y en cuanto a tradición de todo lo que representa el caballo en la Argentina y todo lo que representó a través de los años. Esta es una tarea de todos, no es una tarea del gobierno. El gobierno tiene que ver que nosotros estamos preocupados por eso. Y tenemos que conseguir de esa manera los lugares, los espacios y lo necesario para poder hacer un lugar atractivo y turístico, como existen en otras partes del mundo, del caballo en Argentina. La Argentina ha dado grandes caballos deportivos y grandes, han hecho grandes, me sale decir epopeyas, bueno, han hecho grandes cosas los caballos argentinos en el mundo. Nosotros tenemos que poder rendir ese homenaje y tenemos que poder saber que lo que hoy somos no lo somos por generación espontánea, sino que es por una gran calidad humana que invirtió mucho tiempo intelectual y mucha plata para tener en las distintas actividades lo que tenemos hoy en los caballos que son reconocidos en todo el mundo. Bueno, en otros programas seguiremos con este tipo de charlas e invitaremos a gente de las distintas actividades.